walking on the moon. We could walk forever, walking on the moon. We could be together, walking on, walking on the moon. Walking back from your house, walking on the moon. Walking back from your house, walking on the moon. Feet that hardly touch the ground, walking on the moon. My feet don't hardly make no sound, walking on, walking on the moon. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Say I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color. Whenever you agree with me, when I saw you kicking dirt in my eye. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 12 de abril, año 2000, la agrupación Metallica presenta una demanda contra tres universidades: la Universidad del Sur de California, la Universidad de Yale y la Universidad de Indiana, y contra Napster Inc., cuyo popular software para compartir archivos musicales en formato MP3 permitiría a los estudiantes de dichas universidades intercambiar archivos a través de Internet. Los estudiantes fueron acusados de piratería musical. La banda dijo que Napster, la Universidad de la India de Indiana, la Universidad del Sur de California y la Universidad de Yale alentaban a los estudiantes a piratear la música de Metallica. Finalmente se terminó el lío con ellos, pero la música se sigue bajando ilegalmente. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Hold my breath as I wish for death.

the upside to a downward spiral. My love for you went viral, and I loved you every mile you drove away. But now here you are again, so let's skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to, and I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for you. Like you, I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, 'cause oh, I swear to you, I'll be there for you. This is not a drive-by, just a shy guy looking for a two-fly, hefty bag of home. I love when you move me, everything is groovy. They don't like it, so me. Drive-by, canción de la agrupación Train, pop del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. De abril de 2016, un tribunal estadounidense dictaminó que los fundadores de Led Zeppelin, Robert Plant y Jimmy Page, deberían enfrentar un juicio por derechos de autor sobre la canción Stairway to Heaven. La acción por infracción de derechos de autor había sido presentada por Michael Skidmore, un fideicomisario del difunto guitarrista de la agrupación Spirit Randy Wolf, quien tocó en el mismo cartel donde estaba Led Zeppelin en dos festivales de 1969 y afirmó que se le debería dar un crédito de escritura en la pista. En junio de 2016, después de un juicio que incluyó grabaciones de audio de varias versiones de ambas canciones y que también contó con el testimonio de Jimmy Page y Robert Plant explicando el proceso de composición de Stairway to Heaven, un jurado dictaminó que Jimmy Page y Robert Plant no habían copiado el tema instrumental, Taurus, de Randy Wolf. O sea, no pasó nada. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Thank you.

de los 90 en Estrellas de Medianoche. Lounge en Estrellas de Medianoche. Thank you. en Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. This ain't a song for the broken hearted. It's My Life es Bon Jovi en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Años, 12 de abril 1967, Mick Jagger recibió un puñetazo en la cara por parte de un funcionario del aeropuerto durante una pelea en el aeropuerto de Le Bourget, en Francia. Mick Jagger se ofuscó después de que sus compañeros y él de The Rolling Stones fueron requisados en busca de drogas, lo que provocó que perdieran su vuelo. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Nights in shining armor. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. About it, cover it all up with lies.

Al aire, música de madrugada por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. Música de madrugada.